Estamos comunicados con Fernando Puzo, que es miembro de la cooperativa. Buenas tardes, Fernando. Omar Moretti de Freeway te saluda. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Estás en la Plaza de Morón ahora? Sí, estoy en la plaza, por eso, bueno, estoy escuchando un poquito bajo, porque acá hay unos audios, bueno, está habiendo muchas actividades, así que estoy, apenas te escucho. Bueno, hace unos años atrás nosotros ya habíamos hecho una nota con ustedes por el tema de otro documental que filmaron ahí en Uruguay, si no me equivoco, de las pasteras. Bueno, ¿cómo se les ocurrió hacer este documental, Reverdecer? Bueno, en realidad es una continuidad un poco del papel del sur, ¿no? Porque en ese audiovisual abordábamos la problemática de las pasteras, pero desde la mirada de los monocultivos de eucaliptus y pino, ¿no? Algo que se está extendiendo en todo Uruguay y en Argentina también, y que también es una problemática de Entre Ríos. Entonces, un poco al profundizar la mirada, no solo de la fábrica de celulosa, sino ver el problema más de raíz, ¿no? Que es la implantación de un modelo de agricultura, también empezamos a ver y también a sentir la necesidad de que había que registrar un poco la realidad que se estaba viviendo en la Pampa Argentina con la producción de soja transgénica, ¿no? Algo que en el 96 se aprobó, es uno de los pocos países del mundo donde está aprobado legalmente por Felipe Solá en el año 96, y ingresó, y bueno, hoy ocupa, te diría, el más del 90% del territorio cultivable está con un monocultivo de soja, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el audiovisual fue ir a registrar a las zonas de Entre Ríos, de distintas provincias de Santa Fe, bueno, y estuvimos también en Paraguay mostrando ahí la soja entró ilegalmente, pero causando también estragos, ¿no? Deforestación masiva, contaminación con agroquímicos, y bueno, estuvimos haciendo un material que creemos bastante exhaustivo sobre esa problemática, ¿no? Sí. Fernando, buenas tardes, Javier D'Alessandro te habla. ¿Cómo? Javier D'Alessandro te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí, no, o sea, respecto a esto que decías, ¿no? Se relaciona mucho el tema de la deforestación de los bosques y a la vez el avance de los monocultivos, y por ahí es interesante, ¿no? En medio de, después de haber tenido todo este conflicto del campo, ¿no? Donde se habla que bueno, los campos, acá el campo es el pobrecito de la cuestión, ¿no? Que salgan iniciativas como estas, está bueno porque muestran la otra cara también, ¿no? De lo que está pasando en materia agropecuaria en Argentina. Claro. Sí. ¿Y cómo se puede acceder, por ejemplo, a ese documental? A los materiales que hacemos nosotros se puede acceder por la página web. La página web del grupo es www.chayar.com.ar. Bueno, ahí los audiovisuales están para ver en línea, digamos, si hay conexión a internet. Sí. Y si no, nos pueden escribir por correo electrónico y, bueno, nosotros, por ejemplo, hoy estamos acá en la Plaza de Morón, en un puesto, bueno, invitados por el municipio con esta iniciativa de reflexionar sobre el ambiente, ¿no? Sí. A nivel mundial y a nivel local también acá. Bueno, creemos que es una iniciativa muy importante también para aprovechar, para hablar con la gente, con los vecinos, no solamente con los militantes de estos temas, sino poder realmente trabajarlo con la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pueden acceder en espacios así de feria, sí, a nuestros audiovisuales o comunicándose por la página web. Uh-huh. ¿Y qué experiencia tuvieron, por ejemplo, al recorrer el país, ¿no? y hablar quizás con las comunidades o aborígenes o la gente que trabaja la tierra? Y ¿cómo? Disculpame, te escucho muy bajito. ¿Qué experiencia tuvieron, ¿no? al recorrer el país y al hablar, ¿no? con la gente que trabaja la tierra o con la gente que sufre esta expansión de los monocultivos? ¿Cómo es el tema? ¿La gente, o sea, pierden los campos, quedan sin trabajo? ¿Qué experiencia pudieron recoger? Mira, la verdad que la experiencia es mucha y es muy movilizante, ¿no? Nosotros nos hace también replantearnos un poco la vida urbana. Bueno, nosotros un poco a través de estos audiovisuales también nos sensibilizamos con estas problemáticas y hemos visto que estos monocultivos atentan contra la diversidad natural y cultural, ¿no? Porque se impone un monocultivo y después hacer algo al lado de una gran plantación de soja o, bueno, o la variante que sea de monocultivo hace inhabitable, ¿no? Los vecinos, bueno, estuvimos en Entre Ríos donde una familia entera fue fumigada, tres niños murieron porque el pozo de agua quedó contaminado con el agroquímico. Y bueno, la verdad que es otro campo del que nos vende la sociedad rural y que nos vende en el conflicto este que hubo en el año 2007-2008. Y bueno, lo que nosotros hemos podido ver y hablar con los habitantes del campo son las familias productoras, es justamente poder reflexionar y darnos cuenta que el alimento que llega acá a las ciudades está totalmente degradado y que nosotros tenemos que hacernos cargo también como consumidores, ¿no? Por ejemplo, hemos estado en zonas del norte donde el monocultivo que afecta también es la caña de azúcar y muchos de nosotros consumimos el azúcar de los grandes ingenios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se puede hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Primero informarse y sensibilizarse de estas cosas, buscar los materiales alternativos que hay. Bueno, Internet es una buena herramienta para eso. Y después, bueno, involucrarnos con los procesos de producción, tratar de consumir cosas hechas por pequeños productores. Acá en la zona oeste hay una cooperativa que se llama Puente del Sur, que distribuye, que está presente acá en la plaza, son gente amiga que viene también trabajando con una idea de comercio justo y ellos traen productos comestibles del campo y de zonas donde se produce sin agroquímicos, donde se alienta la producción de familiar en pequeña escala. Digamos, hay otra forma de hacer las cosas. Muchas veces relacionamos la escala con lo mejor o con el progreso, con el llamado desarrollo, y muchas veces lo que nos dicen los mismos habitantes en el territorio es que lo que progresa y lo que se desarrolla son las enfermedades, es el cáncer, son los niños con asma, con muchos problemas ambientales derivados de esta forma de hacer agricultura, ¿no? Y nosotros descubrimos un poco esto, o sea, la agricultura tiene 10.000 años. Entonces, en este último periodo de 50 años, desde los años 50 que se instaló lo que llaman la siembra directa, ¿no? Sí. Que es esta forma de sembrar con tractores y de fumigar. Bueno, desde ese momento cambió radicalmente la concepción sobre la tierra, o sea, ya no se tiene respeto y bueno, se lo piensa como una materia prima, ¿no? O sea, está pensado como la industrialización del campo. Sí. Entonces, bueno, hemos aprendido mucho en este camino, lo que nos ha acercado también a alternativas en nuestras propias vidas, a tratar de sostener una huerta urbana con el grupo, qué sé yo, también el vegetarianismo ha entrado en algunos de los compañeros y compañeras del grupo al ver cómo se produce la carne en los corrales de engorde también. O sea, es un tema muy amplio, la verdad. Nosotros en cada uno de los documentales tratamos de dar pistas, pero después tiene que haber deseo de la gente y de cada una de las personas a profundizar esta mirada y a ver en qué medida podemos ir introduciendo cambios en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, son disparadores, ¿no? Disparadores por ahí de la reflexión. Totalmente, son disparadores, pero digamos, uno, si fuese consciente, en la medida en la que nos atraviesan todos estos problemas, uno quizás piensa que es el problema está lejos, ¿no? Está a 800 kilómetros, 1000, en las zonas rurales, y en realidad estamos consumiendo alimentos contaminados, la calidad de la carne bajó muchísimo, además de que la carne, o sea, los corrales de engorde les aplican muchos antibióticos a los animales que están encerrados en una situación de hacinamiento. Entonces eso también nos repercute después a la hora de alimentarnos nosotros acá en las ciudades, y ni que hablar de los monopolios, ¿no?, que van creciendo, de las empresas multinacionales que se van quedando con la tierra, y nosotros estamos confinados a vivir en ciudades superpobladas con los problemas que trae eso, ¿no? O sea, sí. Muchas veces se habla de la inseguridad y bueno, en realidad tiene que ver con un malestar ambiental, estar con una economía, digamos, totalmente quebrada, con que sin soberanía, digamos, en nuestros países de poder decidir de qué queremos vivir. Y la verdad que nos parece, cuando uno sale y recorre, si mira el campo y se da cuenta que está todo sembrado con una misma cosa, realmente no es ese campo que se hablaba cuando se hablaba de que Argentina era el granero del mundo, ¿no? O sea, hoy estamos exportando materias primas, o sea, ni siquiera se producen los alimentos aquí. Sí. Entonces, bueno, desde ya agradecemos mucho a la radio por este espacio, estamos dispuestos a ir también quizás a algún programa, a profundizar un poco esto, a compartir también material que nosotros tenemos audiovisual en radio para que se escuche, y bueno, y que la gente se sensibilice un poco en este día de reflexión, ¿no? Que es el Día Mundial del Medio Ambiente o del Ambiente Entero, como decimos nosotros. Uh-huh. Bueno, entonces van a ser recibidos acá a gusto, siempre acá Fernando, y bueno, y agradecemos que ahora nos hayas atendido y te dejamos también que seguramente tenés tareas que cumplir ahí en la plaza. Bueno, gracias. Les agradecemos muchísimo y bueno, invitamos a toda la gente que venga a la proyección, que va a ser cuando anochezca un poquito, va a ser a las 6:30, 7 de la tarde, y bueno, están invitados a que se acerquen. Bueno, gracias. Nos vemos, Fernando. Chao. Bueno, un abrazo grande, saludos. Estabas escuchando a Fernando Puzo, que es miembro del grupo de comunicación cooperativa Chayá, entonces están presentando el documental Reverdecer.